complacerte. Y está mal. Todo lo que intento parece fracasar. Ya no sé qué hacer. Se marchitó. Toda idea posible de una solución. Y dale sentido.